9 de la mañana, 16 minutos en todo el país. Estamos con ustedes hasta las 12 del mediodía. Con esta propuesta que es la mañana informativa de Radio Municipal y hablando de información, hablamos de turismo. Cuando hablamos de turismo, hablamos de Adriana Romero, secretaria de Turismo de la provincia de La Pampa. Buen día, Adriana. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Todo bien, por suerte. Adriana, bueno, entendemos que estuviste participando de la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo y el Congreso de Agentes sí. De Viajes realizó propuestas sobre turismo estudiantil, pidió mayor conectividad aérea. Y es algo sobre lo cual vos has insistido muchas veces sobre lo importante que es para La Pampa, para nuestra provincia, la conectividad aérea, ¿no? Sí, así es. Además, fue una de las primeras instrucciones que me dio el gobernador Sergio Cilioto al comienzo de la gestión, diciembre del 2019, enero del 2020. Yo ya me estaba entrevistando con funcionarios de Aerolíneas Argentinas en razón de que ya habíamos sufrido en La Pampa cambios en los horarios de los vuelos, no sé si recordás, y también frecuencias, ¿no? Recortes en las frecuencias. Así que ya desde ese entonces nosotros veníamos presentando esa inquietud, y en cada ocasión que tenemos, que yo tengo de participar de las asambleas del Consejo Federal de Turismo, donde se reúnen todos los ministros de las provincias, y por lo general hay algún funcionario de Aerolíneas Argentinas, el gerente comercial es quien asiste a esas reuniones, y él siempre hace un informe de de cómo se va avanzando con la recuperación de los vuelos internacionales, las cantidades de frecuencias que hay a los destinos turísticos, que son muchas. Entonces, lo que nosotros siempre pedimos es que no se olviden de nuestra Santa Rosa, nuestra provincia de La Pampa, que como destino emergente tiene una alta dependencia de la conectividad para poder desarrollarse turísticamente. Y no solo eso, sino que a los pampeanos les sirve ese vuelo. Y bueno, en esta última reunión, al presentar la, como siempre, ¿no?, este reclamo, el gerente de Aerolíneas dijo que le había llegado la información que en junio se iba a cerrar el aeropuerto de Santa Rosa por refacciones para su remodelación, que también es algo que se viene solicitando, que el gobernador ha hecho las gestiones y hubieron anuncios al respecto, y que pondría en operativo el aeropuerto de General Pico. Pero bueno, fue una información que la acababa de recibir por WhatsApp, y yo lo cuento porque no es que solo me lo dijo a mí, sino que lo dijo delante de los ministros de todas las provincias turísticas, y había prensa, y bueno, fue algo público, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, tenemos esa respuesta, que si eso se da es como para estar conformes y bueno, poner más fichas de las que ya estamos poniendo al desarrollo turístico de la provincia. Una provincia que ha crecido mucho en lo que hace a turismo y en lo que hace, mejor dicho, no a turismo, sino a oferta turística, porque descubrimos lugares que ni los propios pampeanos sabíamos que teníamos, ¿no? Tal cual, nosotros tenemos atractivos como para seguir desarrollando, como decimos nosotros, ampliando oferta turística y conformando producto. Pero ahí está el desafío, porque los recursos y los atractivos están, pero para tener un producto necesitamos agregarle servicios y conectividad. Entonces, muchas veces nos dicen, ay, pero ¿por qué no desarrollan tal tipo de turismo? Y nosotros explicamos, y a veces nos toca, lo hacemos con gusto, hacer docencia, para que entre todos tomemos conciencia de que hace falta inversión en servicios y buen servicio para que la gente tenga donde comer, donde dormir, o sea, lo básico que uno ¿qué hace cuando viaja? Se transporta, come, compra artículos, duerme en algún lugar, en algún hotel. Eso es lo que hay que agregarle al atractivo, al recurso, porque si no vos tenés un recurso que es como una materia prima sin aprovechar. El mejor ejemplo que se me ocurre es el de las salinas. Eso es materia prima. Imagínate la industria de la sal. Si no extraen, no tienen cómo llevarlo y cómo ponerlo en la góndola, el recurso está ahí dormido. Nosotros a lo que hacemos es que despertamos esos recursos y ponemos mucha insistencia en que haya servicios. Y lo hemos venido haciendo con capacitaciones y con apertura de registro de guías, registro de prestadores. Eso es una muy buena noticia que tenemos para darle al sector turístico pampeano, que estamos sumando formalidad laboral a los guías, a aquel que presta el servicio del kayak, el que presta el servicio de un paseo a caballo, fotografía, en fin, hemos sumado prestadores muy, digamos, una gama bastante variada, y eso hace al desarrollo también. Por eso, bueno, lo que hemos sumado como atractivo siempre tiene que venir acompañado de el teléfono del guía de sitio, el teléfono del prestador turístico, a quién llama el turista cuando llega, quién lo va a acompañar, quién le va a vender, sobre todo porque el turismo es una herramienta de creación de empleo, de desarrollo local, y a eso es sobre todo donde queremos apuntar. Uh-huh. Y no queda tanto porque ya estamos en... Perdón, me queda el tema del turismo estudiantil. Sí. No sé si tengo tiempo, te lo comento. Sí, por favor, tómate el tiempo que necesites. Bueno, el turismo estudiantil, bueno, todos sabemos que hay una ley que rige la normativa, que rige las relaciones comerciales y las contrataciones para los viajes de turismo estudiantil. Lo que está sucediendo es que el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que es el organismo competente para el control de las agencias que venden turismo estudiantil, está demorando en la entrega de los certificados para las empresas que hacen ese tipo de turismo, que venden ese producto. Y ahora justamente estamos en la época en que se dan las charlas en los colegios, donde las empresas están tratando de vender. Y para nosotros en esta etapa de recuperación es fundamental apoyar a las empresas pampeanas en esto. Sí, sí, sí. Así que eso también expresamos nuestra preocupación. Tuvimos una reunión con quien es el encargado de la parte de turismo estudiantil en la Federación de Agencias de Viajes y con varios agentes de viajes, a los cuales, bueno, yo representé en un ratito de la reunión para decir La Pampa está presente y también tiene esta problemática porque había de distintas provincias. Y también, con respecto al turismo estudiantil, nos preocupa el registro de coordinadores de turismo estudiantil, que son los jóvenes que acompañan a los contingentes de estudiantes, de adolescentes que van a destinos como Bariloche, por ejemplo, que tienen que estar debidamente capacitados. Y hasta hace unos años funcionaba el registro, bueno, por eso pandemia mediante, hay muchas situaciones, ¿no?, que se discontinuaron, pero funcionaba un registro de coordinadores de turismo estudiantil y nosotros queremos que ese registro lo conserve el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y que se cumpla con el requisito de la capacitación a los coordinadores para poder otorgarles ese permiso para trabajar como coordinadores. Porque es obligatoria la figura, es decir, en todo grupo de turismo estudiantil tiene que haber coordinadores. Entonces nosotros ofrecimos, ya que la capacitación que da el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación es virtual, nosotros ofrecimos que reforzar esa capacitación con cursos en la provincia presenciales que tengan que ver con el manejo de situaciones de crisis, emergencia, toda la problemática de género, lo que hay que hacer es que puede pasar un accidente o cualquier otro... Otra situación que la gente, los coordinadores sepan cómo manejarla, que tengan absoluta certeza de cómo proceder, cuáles son los protocolos de seguridad, bueno, el tema del COVID también. Y bueno, esa propuesta fue aceptada de buen grado por las autoridades nacionales, así que recién nosotros tuvimos una reunión acá para ver, para ponernos en contacto con instituciones y organizaciones como Bomberos, Defensa Civil, Juventud, la Secretaría de la Mujer, etcétera, para coordinar capacitaciones con ellos. Es fundamental. O sea, el objetivo es que... Porque además estamos hablando de capacitaciones que son integrales, digamos, desde una RCP, desde tener siempre constantemente algún contacto o tener los teléfonos de los centros médicos a donde van los pibes. Todas estas situaciones realmente es importante porque para los padres va a ser una tranquilidad saber que tienen un coordinador de viaje capacitado, ¿no? Claro. Mira, te pongo un ejemplo... Quizás así, bueno, puede parecer menor, pero una pequeña inundación, que se te llene de agua, la planta baja de un hotel, ¿no? ¿Y cómo se procede en ese caso con la gente? ¿Qué se hace con el tema del peligro de electrocutarse? ¿Qué tienen que hacer? ¿Quedarse en la habitación? ¿Tomar el ascensor? ¿No tomar el ascensor? No sé. ¿Qué exactamente qué tiene que hacer cada persona a cargo, tanto el personal del hotel como los coordinadores que acompañan el grupo? Que se tenga bien presente y que no se dude sobre cómo proceder. Y bueno, así es, acá en la provincia tenemos gente muy capacitada, muy muy profesional para poder dictar esas capacitaciones, lo que nosotros insistimos es que tienen que ser presenciales. Porque eso no lo reemplaza nadie, ¿no? El ida y vuelta, la pregunta, la consulta al docente que esté dictando la capacitación. Y bueno, creemos que contribuimos con eso, ¿no? Con las autoridades nacionales y con todo el sistema para que funcione bien. Adriana, la última pregunta por mi parte es, porque ya queda poco tiempo, en realidad creo que para agosto se lanza el Previaje 3. Que quizás es una buena oportunidad para conseguir mayor turismo si es que al menos continúan de la misma manera con la misma devolución del 50%, algo para los afiliados a PAMI. ¿Ya tenés más o menos cómo se va a delinear? Bueno, la verdad es que el ministro Lammens estuvo en el Calafate y no iba a hacer los anuncios del Previaje 3, pero finalmente no se produjo, porque indicó que todavía hay detalles que cerrar, ¿no? Pero nosotros, desde los destinos emergentes, apoyamos y señalamos que esperamos que sea mirando hacia nosotros, ¿no? A la baja temporada y que sea un apoyo a destinos que se están desarrollando. Porque en La Pampa tuvimos como 59 empresas inscritas en el previaje para aprovechar el beneficio. Y entonces eso va a continuar, la idea es que se sumen más y ser partícipes, ¿no?, del previaje. Bien, ojalá que podamos estar allí también. Que no tarde mucho más en anunciarlo. Sí, porque además ya, te digo, en el orden nacional, en algunas páginas ya lo están anunciando ahora para agosto todo esto, entonces ya estamos prácticamente a mitad de mayo, cuando querés acordar tenés la fecha encima. Porque sí, entiendo que es para temporada media y baja, no alta. Claro, tal cual. Sí, yo creo que deben estar cerrando también cuestiones de implementación en cuanto a asegurar que no haya un mal uso del previaje, claro. Que no se generen cuestiones de, bueno, a ver cómo puedo hacer para usar dos veces el beneficio, es decir, están cerrando ese tipo de detalles que, bueno, que hacen a que no se eche a perder un beneficio tan tan importante y que sea un uso positivo, ¿no?, dentro de la legalidad y sin trampas, uh-huh. Eso básicamente. Bien. Esperemos que sea así, esperemos que prontito tengamos alguna novedad, es muy importante para nosotros. Yo te agradezco como siempre, Adriana, tu deferencia en atendernos, te vamos a estar molestando seguramente a lo largo del año, ya lo sabes, y por supuesto el micrófono siempre a tu disposición para lo que quieras mencionar. Una última pregunta, ¿este aumento de nafta va a afectar al turismo? El turismo es uno de los sectores que más rápidamente se recupera y se adapta a las circunstancias, porque vos fíjate el deseo de viajar y de moverse en la pospandemia y en la pandemia, porque todavía estamos teniendo los cuidados, ¿no?, que hay que tener, no la damos por totalmente desaparecida. Y confiamos en que en el caso de los aumentos de combustible también sea así, porque siempre hay un sector de la población que tiene capacidad de viajar y que produce un movimiento económico. Por eso los destinos compiten tanto entre sí para captar ese movimiento, porque turista que llega produce un gasto, produce un impacto positivo en la comunidad. Va a afectar, pero no va a ser significativo, porque como te digo, la capacidad de recuperación del turismo es uno de los sectores más resilientes. Por ejemplo, nosotros ahora esperamos una alta participación en ExpoPyme. Eso quería decir que los esperamos en ExpoPyme, que va a haber una importante cantidad de prestadores turísticos en la carpa de turismo con sorteos y con sorpresas para quienes nos visiten. Muy bien. A la Expo Pymes, entonces, que es 13, 14 y 15 de mayo, ahora este fin de semana, la posibilidad de ir así. Muchísimas gracias, Adriana. Volvemos a encontrarnos cuando tengamos algo más o cuando quieras convocarnos para contarnos a ver cómo despegamos esta provincia de La Pampa tan maravillosa y con tantas cosas que no sabíamos que teníamos. Gracias, hasta la próxima. No, a ustedes, hasta pronto.